madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Los delfines están grises, rositas, grises, ¿no? Violetas. ¿Violetas? Sí. ¿Cuántos colores que vemos a esta hora de la mañana? Bueno, está muy bien. Yo veo colores y números. 37-19-09, actualizar contraseña, continuar. Vamos, vamos, no que podés, mi, no vamos que mi podés, contraseña. Vamos que podés con la tecnología. Uy, no. Bueno, hay como algunos inconvenientes para ingresar en los contenidos tan importantes que vamos a decir hoy. Las noticias, vos entraste porque lo importante sí. Es que, ah, bueno, listo, de última ya las está. Lees vos, o ahí pude. Ahí pude, si no yo ya pensaba, me siento al costado, o ahí prácticamente va, sí, a UPA tuyo, sí. Y vamos compartiendo el micrófono. Lees vos la Noti 1, leo yo la 2, leo la 3, intercaladas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dormida. Ah, ¿por qué será? No sé. Por la misma razón que yo estoy dormida. La vida misma. Pero... pero bien, bien, dormida, bien. Pero bien, con ganas de arrancar el día... de trabajar, de... con esta lluvia la verdad que da, que estoy envidiando a quienes andan en sus casitas, escuchando la radio, pero adentro de sus casitas o sus camas. Sí, más que nunca, qué envidia a Sarasa, qué envidia a todos los gatos, las gatas, les gatis, sí. Que hacen eso, cierran los ojitos y se quedan. Disfrutando. Durmiendo, descansando, escuchando la lluvia, el ruidito de la lluvia. Qué lindo. Pero bueno. Y bueno, pasamos lindo ayer. Hermoso. Ayer nos fuimos, porque nosotras, esto, como que agitamos la agenda, pero concretamos la presencia en los lugares. Porque eso es control de calidad. Ah, ¿de claro. ¿De qué sirve decir, tienen que ir a este lado? Vayan hablando. Vayan acá, vayan allá. Hay esto, hay lo otro, jodita. Si después no hacemos nada de lo que proponemos. Entonces nosotras hacemos control de calidad... porque no es que estamos recomendando todo el tiempo cualquier cosa. Mandan un tema, por ejemplo, lo escuchamos para ver qué es lo que estamos pasando y qué no. Sí. Y ahí sí agitamos y recomendamos, por más de que no conozcamos a la persona, si nos gustó su producto, lo promocionamos. Mandan una cremona. Hay que probarla. Mandan un quesito de campo. Ay, hay que probarlo. Ofrecemos y decimos, sí. vayan hablando, vamos hablando para después decir, che, qué lindo que estuvo. Estuvo hermoso, hubo una acción artivista, ¿no? Era como una noche poética, pero el tema eran los desalojos, y fue impresionante al principio cómo fueron contando todos los espacios culturales que se han cerrado en los últimos años, y no estaban nombrando a todos. Claro, ¿no? Eran como los más... desalojados. Sí, como aquellos que pegaron un poco más fuerte y que tuvieron más difusión, o que fue como más... estuvo más marcada ahí en la agenda. ¿Y Sala Alberdi lo mencionaron? Sí, lo mencionaron. En esa parte me perdí, se ve que sí, incliné que el codo o hice algo, me puse a hablar con Juli o algo, hice sí. que se me perdió. Sí. Así que estuvo buena la movida, potente. Hubo poesía, estuvo Claudette García también leyendo y con su arte. También la Urraca Negra cerró ahí con todo el rap mapuche. También había una exposición de fotos de Guernica, de la toma de Guernica, y también otro integrante ahí de quienes organizaban, que vale decir que lo organizaron porque son estudiantes de una carrera que se llama Gestión Cultural, que la quieren sacar. Uno de los estudiantes hizo como un collage con todas las cuestiones que involucran los desalojos, ¿no? Sí, y armamos un club de fans también. Sí. Ayer. ¿Sí? Sí, ¿no te acordás? No. Yo no recuerdo el nombre. Medio como que lo gestionamos ayer, pero no recuerdo el nombre de la chica que recitaba poesía. Ah, sí. ¿Vos tenés el contacto? Tengo el contacto, Martín, me parece que Martín. Martín, puede ser. Después le vamos a preguntar a Angie, seguro que la cualquiera conoce. Cualquiera, nuestra apertura. O Martu. Sea, María está cerrando los ojos. Porque no nos acordamos el nombre de la chica. O sea, fue qué lindo lo que dice, qué lindo cómo... Era una chica muy jovencita, poeta también, que recita sus propios poemas. Y la verdad que la rompió. Sí, muy linda la manera en que lo recitaba. Yo ahí, además muy particular, porque yo ni bien la escuché, recordé que ya la había escuchado en otra oportunidad y que me había impactado también de la manera en que lo recitaba. Tenemos el contacto porque estuvimos haciendo gestiones para que se venga una mañana. Ahí nos vamos a aprender el nombre de la chica. Imagínate que acá somos todas manijas, pero ayer estaba Juli, Van y yo en una misma actividad de esto, bueno, de lucha y también para llenarnos el alma con el arte. Y Juli y Vani no dejaban de producir, era todo producción del programa. Estábamos en un lugar estratégico porque teníamos el panóptico, estábamos en un esquinerito, decían, atrás. Esto. Claro, la espalda apoyadita ahí contra la silla, justo en el esquinero que veíamos todo, entonces era como escuchábamos una cosa, anda, quiero una nota ahí. Entonces, nada, aprovechamos. Es optimizar el tiempo también. Sí, sí, y el control de calidad, porque ahí en vivo veíamos, nos gustaba, chao, encarábamos y pedíamos el contacto. Ay, tiempo, control de calidad. ¿Qué pasa? Charco productivo. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de noviembre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy es un día ideal para que nos visiten de la libre y nos recomienden lecturas. Eso va a suceder hoy y mucha información más. No me dejes. Me caso, sí. ¿Te casas? Ya, no puedo entrar al drive, pero ya me acuerdo. Papina de Palma hace bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. Voy a ser tu poeta. Mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz. Montada en su brillante corcel, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. Those beauties, oh yeah. Bicycle races are coming your way. El día en que la escucho en boca de una chica con voz de miel. Bicycle races are coming. una chica todo gotas que realzan la bicycle races are coming your way. Como una telaraña que el rocío vistió para cantar. I've got them girls, they'll be riding today. So y yo voy a olvidar hasta que vuelva en forma de déjà vu. Montada en mi oxidado corcel. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, el gobierno declaró Monumento Histórico Nacional al local donde funcionó Cromañón en medio del reclamo de los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de Cromañón por la expropiación del lugar en el que murieron 194 personas el 30 de diciembre del 2004. El gobierno declaró Monumento Histórico Nacional al antiguo local bailable República de Cromañón y al Hotel Central Park, ubicados en la calle Bartolomé Mitre del barrio porteño de Balvanera. A través del decreto 571, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso incluir como lugar histórico nacional al espacio donde se emplaza el Paseo de los Pibes de Cromañón, los murales artísticos alusivos y el santuario que se extiende sobre la misma, sobre Mitre, entre Llanlloré y Ecuador. Además, declárase bien de interés histórico nacional la colección Cromañón, alojada en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción de los Derechos Humanos en la ex-ESMA. Vamos a compartir las palabras de Silvia Viñami, mamá de Julián, integrante del movimiento Cromañón. Por ejemplo, en esta declaratoria de monumento, si ustedes leen, van a ver que figura la palabra tragedia. Cuando nosotros peleamos, y en la declaratoria inicial decía masacre, claro, es algo que la Comisión de Monumentos había aceptado. O sea, que el Ejecutivo, antes de firmarlo, en un hecho inédito, cambió esa palabra que aparecía tres veces, solo esa palabra. Wow. Fíjate el terreno simbólico, cómo es importante, ¿no? Claro. Impresionante que les haya molestado la palabra masacre. Otro nuevo intento de disciplinamiento. Durante la jornada del martes, el Ministerio de Educación envió a los docentes de la ciudad la información de que a partir del próximo salario, el presentismo o adicional salarial aumentará del 2 al 4%. Una vez más, la ministra saliente, Soledad Acuña, despliega una iniciativa que tiene como finalidad exclusiva el disciplinamiento, hostigamiento y autoexplotación de los trabajadores, que frente a enfermedad o cuidado de familiares, sobre todo en un gremio altamente feminizado, cuyas compañeras son jefas de hogar, sufren de este descuento significativo de su masa salarial. Lo mismo frente a otras licencias justificadas que son derechos garantizados por el Estatuto del Docente. Como planteó Unión de Trabajadores de la Educación, en la última mesa salarial y en las condiciones laborales, el ítem adicional salarial es parte del salario y están en contra del descuento de dicho concepto. Católicas por el Derecho a Decidir cumple 30 años. La organización Católicas por el Derecho a Decidir cumple 30 años siguiendo la idea de promover los derechos de las mujeres desde una perspectiva ética, teológica, católica y feminista. Además, se trata de una de las agrupaciones fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en 2020 logró la sanción de la Ley 27.610 de acceso a interrupción voluntaria del embarazo. En el marco de las tres décadas de existencia, Católicas por el Derecho a Decidir lanzó una campaña, una historia de amor centrada en las voces de mujeres y disidencias que relatan el recorrido colectivo y personal en defensa de los derechos conquistados y por los que vendrán. Chubut, absuelven a policías acusados de golpear y amenazar a ambientalistas con ser el próximo Santiago Maldonado. La jueza de Rawson, Karina Brecle, absolvió al subcomisario Juan Benigno García, a la cabo primero Verónica Larsen y a los cabos Matías Leonardo Basualdo y Cintia Rodríguez, acusados de golpear, ahorcar, encapuchar y amenazar con ser el próximo Santiago Maldonado a Noelia Silva, Jairo Epulev, Roberta Gorgosa y Juan Salvador Jijirey, vecinos detenidos durante la marcha antiminera del 6 de diciembre del 2019. Todo se encontró contaminado de ideología, argumentó la jueza, quien consideró que la causa estaba basada en una enemistad manifiesta contra la fuerza. A partir de hoy, golpear, ahorcar, encapuchar, amenazar con ser el próximo Santiago Maldonado está avalado por la justicia, denunció la Comisión contra la Impunidad. Mientras que el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos señaló, en la misma semana envían a juicio a 5 manifestantes y absuelven escandalosamente a 4 policías de la provincia que detuvieron a otros y los torturaron. En referencia a 5 ambientalistas que serán juzgadas por protestar en defensa del agua y contra el avance del extractivismo en mayo del 2021. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 13 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 91% de humedad, está cubierto con llovizna y una máxima de 15 grados o 16 grados para el día de hoy. Lagartijeando hace Congo ya. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo, de lo feo yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Siete minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hay un sorteo que anunciar. Momento de anunciar el sorteo de estas chalinas de gasa de algodón de Cooperativa Sonco Argentino. Le encuentran como Cooperativa-Sonco-Argentino. Para poder participar y ganarse esto, y la persona que gane, vamos a avisar que tiene que irse hasta el mercado de Bonpland a que también es una linda propuesta. Es un lindo paseo, se llevan un poquito de plata y van comprando otras cositas que encuentran ahí a la vista y al alcance de la mano. Para poder participar tienen que contarnos cómo mimás tu garganta para no quedarte sin voz. ¿Cómo la mimás? Contecito. ¿Eh? Contecito. Sí, jengibre, miel, esas cositas. Dai, ¿vos cómo la mimás? Estaba en otra, mirando el celular, cualquiera. No hubo participaciones nuevas. Ya leímos la de Sandra, leímos la de Guadalupe, la abundante, la de Jenny por dos, porque hay dos Jennys, y la de Luli Fuga. Bien. Mucho tecito, miel, chalina. Hay una, esta Guada, para mí ya se va a ganar la chalina, porque dice, con una chalina, obvio. La está intencionando. Sí, Aquellas personas que quieran participar pueden buscar el posteo de las chalinas en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, o mandar un WhatsApp o un audio muchísimo mejor, o llamar directamente al 1131-260-887. Ahí está, participen, hay tiempo hasta el viernes antes de las 11 de la mañana. Ponete a bailar, Paulita, por favor, te pido, con Gloria Trevi, que hace 5 minutos. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas, ya no me busques, aquí estoy. Si no te doy la cara antes no es cobardía, tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa, la palabra volver, la verdad me va a pereza, y más aún si se trata. Los buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Qué lástima das, mas no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. La vida da mil vueltas, yo te lo aviso.

hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM de la Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y estamos ahí con las luchas, y con las luchas contra los abusos sexuales en las infancias. Recordemos que el martes pasado se realizó la última audiencia en Justicia para Luna. Sabemos que este juicio tardó más de 11 años en realizarse y se está dilatando, o sea, como que habían pautado determinadas audiencias y están agregando más. Desde Mundanas Agrupación, que es la agrupación que nuclea también y que es parte, la mamá de Luna, llama Corín, refieren a la fuerza que tuvo la calle este último martes. Por eso queríamos traer un poco de esa jornada de lucha, y vamos a escuchar qué decía Yama Corín, la mamá de Luna, la mamá protectora. Lo primero es que estamos acá, militantes feministas, trans, travestis, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas que aparte son de diferentes arcos y procedencias. Y eso me parece que es un primer triunfo y una primer conquista. Porque si están acá, no es solamente por pedir justicia para Luna, sino es que entendimos que es asumir un compromiso contra el abuso sexual en las infancias. Y esa es la primer conquista. Porque el abuso sexual en la infancia se inscribe en la tortura. Por eso no solo es de la agenda de los feminismos, sino de todo el arco político. Entonces, que lo asumamos de manera transversal, militante y popular, es, creo, la primer conquista. Y por eso que estemos acá con esta transversalidad me parece fundamental, y creo que lo estemos mostrando en este juicio es un verdadero orgullo, pero que es lo que tiene que ser un puntapié para continuar, porque desde luego que este caso es uno más de los miles. Ahí escuchábamos a Yama Corín, mamá protectora de Luna, eso, haciendo referencia a que este tema de los abusos sexuales nos tiene que afectar a toda la población, no es solo agenda de los transfeminismos, sino de los derechos humanos, de toda la sociedad. Sí, es un puntapié, decía, ¿no? Como sí, para dar visibilidad. Y también está bueno como este abrazo de distintos medios alternativos para poder hacer el seguimiento y poder ayudar a instalarlo. Sí, totalmente. Sabemos que cuesta un montón. Vamos a seguir escuchando a Yama Corín, que decía el martes frente al tribunal. Cuando Luna tenía 7 años, hubo una psicóloga que la atendió, que no tuvo mayor compromiso, que no vio demasiado y que le tocó declarar en este juicio. Y lo que en ese momento vio como conflictiva familiar, hoy lo entendió como violencia de género. Lo que en ese momento vio como cuestiones por resolver, hoy entendió que eran indicadores de abuso sexual, compañeras. Entonces no se trató solamente de la honestidad individual, que por supuesto la tuvo. Hubo un proceso que nosotras construimos hace años en la calle, le dimos sentido, no solamente ideológico, también técnico, también profesional, le dimos herramientas a esa psicóloga, por ejemplo, pero a tantas otras, porque esa compañera tuvo herramientas, porque siguió trabajando en dispositivos, estuvo trabajando atendiendo a otras niñas y tuvo otras herramientas para ver, y lo expresó en este juicio. emociona, ¿no? Escucharla a Llama de todo este camino recorrido para visibilizar los abusos sexuales en las infancias. También decir que tanto psicólogas como abogadas que defienden a las madres protectoras también son amenazadas. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hicimos una nota que tiene un nombre particular, ¿no? Este asedio, estas amenazas que sufren profesionales, por estar justamente hablando de estos temas y diciendo las cosas que hay que decir. Sí, instalando también otra práctica, ¿no? La otra vez hablábamos también con Llama de que por suerte también fue creciendo esta transformación en la formación, ¿no? Uh-huh. Como poder mirar y dar protagonismo y ponerse en este lugar no de puro saber, sino de acompañamiento y de sostén. Sí, totalmente. Y ahí lo decía, claro, cómo una psicóloga puede eso, tener más herramientas que en su momento cuando fue la primera entrevista o cuando todos estos temas no habían tenido todo este desarrollo. Vamos a escuchar un poquito más a Llama Corín frente al tribunal el martes pasado. El fiscal tuvo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tuvo la Convención de Belén do Pará para expresarse en relación a la violencia de género que estaba expresando la defensa del abusador en mi contra. Esas convenciones no existirían sin procesos sociales, sin el feminismo en la calle y de tantas otras que se movilizaron antes. Y esas conquistas se expresaron acá y se expresaron en otros tantos juicios de compañeras que no sabían que hoy a lo mejor están salvando a Luna. Entonces lo que estamos haciendo hoy a lo mejor no solo conquistan la justicia para Luna, estamos abriendo camino a tantas otras compañeras. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahí escuchábamos a Llama Corín, madre protectora, eso, como haciendo mucho hincapié en que, bueno, esto es un caso, pero existen muchísimos casos. Las cifras son alarmantes, de 1000 casos, 100 llegan a la justicia, 1 llega a condena. Y también las cifras son terribles de la cantidad de niños y niñas abusadas. Sabemos que también como esto de lo intrafamiliar, que es donde más suceden estos abusos, que también como ayer reflexionábamos con el banquete de palabras, habría que eso, empezar a cuestionar esto de la familia como ese lugar puro donde no suceden cosas, ¿no? Sí, Llama también refuerza siempre esto, ¿no? Como es la apertura y ese abrir camino y también esta invitación a poder comunicar, a poder denunciar, a garantizar de que esas personas no están solas, que cada logro y cada avance en realidad es el logro y el avance de un montón de personas más. Y ese abrazo también colectivo que siempre refuerzan por todo lo que falta hacer también. Uh-huh. Así que, bueno, queríamos traer un poco de lo que sucedió este martes ahí en la audiencia y seguiremos informando para ver cuándo realmente está la sentencia. Y me encanta la frase que utiliza Llama, que utiliza Mundanas, que es que nuestra revolución no defiende abusadores. Demonios van a... tanto es mejor que dejes de dormir. Solo es rezar y confiarte a tus santos, pero en vos no crees ni vos, porque preferís cerrarte y dormir. Llenarte de las historias que no contás, tus demonios van a llenarte de las historias que no contás. Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y continuamos en la temática, porque si hay un lugar a donde se detectan casos de abuso sexual en las infancias, son las escuelas, ¿no? Ahí también, por el gran trabajo de docentes que sí ven, docentes que sí escuchan, por eso siempre recalcamos que es tan importante la educación sexual integral, ¿no? Que atraviese todas las materias, en todos los niveles educativos, para justamente también poder visibilizar estos casos. Y ahora lo que les vamos a presentar es un podcast que está hecho por infancias, justamente sobre este tema del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y lo hicieron las compas de Tacatún. Sí, pica para mí y para todas mis compas. Son 10 episodios que los encuentran ahí en YouTube, están todos subidos, y en Spotify también, en la página, en el canal de FM La Tribu. Las historias recorren las experiencias de 10 personajes, quienes atraviesan diferentes situaciones cotidianas donde se abren interrogantes para ellos, pero a su vez se interpela a los oyentes a preguntarse sobre sí mismos y sus experiencias. Así que, sin más, vamos a escuchar. Pica para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Pica para todos mis compas. Pica para mí. Para mí y para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Para mí y para todos mis compas. Hola, soy Rocío. Estoy en tercer grado. Además de ir al cole, voy a patín los miércoles y los sábados. Voy a clases de circo. Lo que más me gusta de la escuela es el recreo. Y me encanta cuando tenemos biblioteca y elegimos un libro para llevarnos a casa. Mis favoritos son los libros de ciencia, experimentos y de piratas y tesoros escondidos. Pero lo que más me gusta es jugar con mis amigas y amigos. Jugamos un montón, sobre todo a que somos piratas buscando tesoros y navegando en el mar. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Patinar, hacer piruetas, las escondidas, la mancha. Me gusta un poco jugar al fútbol. Mi juego favorito es fútbol, básquet, FIFA 22, FIFA 23, PES 23 y nada más. Jugar con Barbie, saltar la soga, jugar con un aro y otras cosas más. Mis juegos favoritos son saltar la soga, hacer acrobacias. No, me gusta también jugar a que soy china o inventar juegos también, hacer manualidades. Por ejemplo, Jazz Dance también me gusta. Y me encanta jugar a la pelota, jugar a la mancha, juegos de mesa. Cuando cumplí 8, le pedí a mi mamá que quería hacer una fiesta de piratas. Al principio no le gustó. Me dijo que no, porque no teníamos disfraz de pirata y lo iba a tener que hacer. Ella quería algo más tranquilo. Yo estaba segura de la fiesta que quería. Quería vestirme de pirata y que todos tuvieran un parche también. Pero mi mamá y mi papá parecían dudar. Ay, no sé, Ro. Viste que los piratas hacen mucho lío. Van a estar jugando todo muy bruto. Por ahí hasta se rompen cosas en la casa. Ro, mi nena linda, ¿viste que casi siempre los piratas son varones? Que usan espadas y esas cosas de nenes. ¿No preferís hacer algo de princesas? ¿Unicornios? Van a venir las primas, a ellas les encantan las princesas y los unicornios. Por suerte, llegó mi abuela Lele y la idea de los piratas le pareció genial. Hola, mi amor, buen día. Un abrazo para la abuela. Compramos goma eva negra y fabricamos un montón de parches y gorros. A ver, ¿qué te parece si hacemos los parches así? Quedaron buenísimos, gracias, Abu. También organizamos una búsqueda de tesoro. Estuvo súper divertido. La torta no era de piratas, pero le encantó igual. Fue una chocotorta que es mi torta favorita. Emma y Lolo, mis mejores amigos, le regalaron un loro de peluche, un libro de Barba Negra y un disfraz de pirata. Lo raro fue que muchos me regalaron muñecas y ropita para vestirlas. A mí nunca me gustaron las muñecas. ¿Será que se habrán confundido de cumple? Para vos. ¿Hay juegos de nenes y de nenas? Pica, para mí y para todos mis compas, es una producción de Radio Tacatum y FM La Tribu. Quienes participamos en este proyecto somos... Jacinta, Emi, Ana, Jano, Mina, Vero, Lorenzo, Dina, Viole, Juana Luna, Emma, Catalina, Juana, Cristóbal, Ciro, Viole, Jimena, Don Emma, Siena, Juan, Santiago, Lola, Manuel, Emiliano, Juana, Gustavo. Realización general y diseño sonoro, Radio Tacatum. Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor, te saco el pijama y te pongo el calzón, te ato los zapatos sin que salgas del colchón, te hago el desayuno, chocolate y alfajor, te cepillo el pelito y te pongo el camperón, salimos en invierno cuando aún no amaneció, te acompaño a la escuela y cada día pienso yo. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre.

En realidad les traigo dos libros que publicó hace poco Eloísa Cartonera. Uno es La fe furiosa, de Vera Grimmer, o Vera Buendía, que nada, es una amiga, la semana pasada cumplió años, así que aprovecho también para mandarle un beso muy grande. Vera es poeta y es gestora cultural, y todo el tiempo está organizando cosas maravillosas, increíbles. En La Libre organiza el ciclo Inmensas Camelias, que es mensual, y siempre traen poesía, traen música, y está re bueno. Es un viernes por mes. Y bueno, Vera publicó este poemario que se llama La fe furiosa, con Eloísa Cartonera, y es un libro que, como su nombre indica, está como muy lleno de esperanza, ¿no? Como mucha fe. Fe furiosa. Una fe furiosa total en el amor, y es un poco como es Vera también, siento, como una persona que realmente cree y apuesta a las cosas buenas, no sé. Tiene como esa vibra. Me gusta. Y tiene un prólogo que le escribió Cecilia Perna, en donde señala que en el poemario la palabra amor está 19 veces, ¿no? Y como, ¿por qué escribir un libro sobre el amor como en este momento, no? A ver, les voy a leer algunos poemas para ir entrando. Aparecen las viejas artimañas, Vera, no te dejes amedrentar. La víbora ya picó, aquí y allá. Si no te apurás, el veneno te va a matar. Un antídoto, rápido, no te dejes amedrentar, que el viaje es largo y el amor no espera si llegas tarde. Después el segundo poema dice, para que haya de nuevo amor en el amor, ha de haber una muerte primera, una furia, dolor necesario, y ahí entonces horadar la piedra una y otra vez, hasta que sea. Son como también, por ejemplo, yo sentía como que es una Vera sabia que baja data, baja información acerca de, bueno, en momentos muy difíciles, tipo agarrarte fuerte a como una esperanza, ¿no? Son como medio también como proverbios, no sé, como data que baja. Como me hacía acordar un poco también a Vicente Luy, como la cosa de la afirmación, como decir algo como es. Pero más como sobre el amor. Bueno, este es increíblemente, es un poco más largo, pero me parece que también rescata un poco toda la vibra del libro. Ahora que las puertas del mundo se cerraron para mí y que ya no habrá más cadencia que la palabra cayendo sobre mí misma, pienso en el amor y me gustaría no sentirlo nunca más. Poder extirparme toda sensación y regalársela al mejor postor. Porque de esta vida me piden que me muera, que me deje morir al filo de alguna cuchilla ajena. Y antes podía negarme, pero ahora que ya no hay más esperanzas rebatidas, ahora que parece que no pertenezco y busco, desollada, un corazón tibio para reposar, puedo entregarme al más absoluto silencio. Puedo convertir esta rosa en puro invierno, hacerla estallar en una despedida. Ahora que el destino está prefijado como una cruz sobre mí y que las fuerzas han llegado a su punto de hastío cúlmine, pienso en el amor. Y me gustaría saber que en algún punto del recorrido no es en vano, que detrás de esta vigorosa pulsión de muerte hay solo un dolor específico en un océano astillado, y un barco partiendo para rescatarlo. Solo tenés que encontrar un hueco entre el hueso y el mío. No arranques la piel que regalé a los lobos. Ya es suficiente. Muy hermoso. Sí. Es esta como fe, como que la fe es algo muy ciego, ¿no? Como que cree en algo que todavía no está y no pasa y quizás está todo derrumbado, pero la fe te hace sentir como, bueno, te agarrás a algo que no está, pero lo haces existir. Y un poco como que siento que Vera utiliza un poco la poesía para eso, para materializar esa fe furiosa que tiene con la vida. Bueno, un libro muy inspirador, La fe furiosa, de Vera Buendía. Creo que es su segundo poemario, pero hacía bastante que no publicaba, así que es lindo leer lo que viene escribiendo ahora. Después les traje también un poemario de Jackie Casais, que también publicó hace poco con Eloísa Cartonera. No sé si, o sea, yo digo Eloísa Cartonera, pero... Pero podemos contar un poco porque sí. Tienen una característica, claro. O sea, la edición de los libros tiene una característica muy especial, ¿no? Sí, exactamente. Las tapas están hechas de cartón y están pintadas a mano. Son libros que no tienen, o sea, como la tapa es de cartón, no tienen lomo, que es algo que a mí siempre me llama la atención. Ajá. En la biblioteca, que están todos juntitos y como que no distinguís cuál es cuál, porque todas tienen como un cartoncito. Sí. Y no dice el nombre ni el del autor ni del libro. Sin embargo, todas las tapas son distintas, ¿no? Ajá. Como que cada libro es único porque están pintadas a mano y aunque todas dicen el título del libro, siempre salen distintas. Claro. Y es una editorial que existe desde el 2003, uh-huh. Un poco a raíz de que empezaron a aparecer los cartoneros en la ciudad y ellos le compraban el cartón un poco más caro que lo que lo solían vender, como para ayudar a las personas que estaban trabajando con eso, y con ese cartón hacían las tapas de los libros. Y es un proyecto uh-huh. que viajó mucho por el mundo y hay editoriales que utilizan este método, que es como editoriales cartoneras, se llaman, en todo el mundo. Mirá. Sí. Algo tan simple y tan revolucionario, ¿no? Uh-huh. Que hizo Eloísa Cartonera. Nada, están en San Telmo, tienen ahí su editorial y se les puede escribir para comprar sus libros. Tienen un montón de títulos muy buenos. Y bueno, y siguen publicando autores contemporáneos, ¿no? Desde el 2003, 20 uh-huh. años de Editorial Cartonera. Y le publicaron este libro a Jackie Casais, que se llama El primer silencio, que Jackie creo que fue como medio después de la pandemia o a raíz de la pandemia decidió irse a vivir a Tandil y se fue allá con sus gatos a uh-huh. vivir sola y nada, como estar entre la naturaleza, ¿no? Y uh-huh. tuvo como todo un año muy ermitaño por lo que contó y escribió este poemario. Un poco hablando como de todo ese paisaje que ella estaba viviendo. Les leo un poema. Dale. De Jackie. En un terreno desocupado construimos un hogar o un refugio sobre restos de quienes fuimos. Precaución, obra en construcción. ¿Cómo se construye sobre un desnivel? Una obra hace ruido, rompe, perfora y destruye. Si hay demasiado silencio es porque no estamos trabajando. En huelga contra el trabajo y la cobardía. ¿Qué señal avisa que estamos en deconstrucción? ¿Dónde desemboca la cañería de lo que desechamos? Está bueno. Muy bueno. ¿Qué señal avisa que estamos en deconstrucción en vez de en construcción? En construcción. Y bueno, nada, sí, el ruido de la construcción y todo todos esos paisajes. De ruinas. Hay otro como que también hablaba un poco de las ruinas. Yo no fui a Tandil, pero por lo visto hay como edificios como muy viejos, ¿no? Medio abandonados. Porque está este también que dice, me gustan las ruinas, en especial cuando la naturaleza se las va comiendo de a poco. Uh-huh. Las ruinas de la oligarquía y sus palacios en el interior de la provincia. Entra un rayo de luz por el techo. Para el árbol que creció adentro, en la habitación construida con lujosos materiales europeos. Y hoy, entre el peligro del derrumbe, los chicos del barrio se trepan al piso de arriba por la esquina que supo ser una escalera, sin miedo a los fantasmas de la propiedad privada. Muy lindo. Sí, muy lindo. Bueno, Jackie también es otra que se la pasa organizando cosas, ciclos de poesía. También da talleres de escritura, de poesía, que están muy buenos. Hace poco dio un taller de haiku en La Libre. Así que bueno, síganla. En Instagram está como Me Tengo Harta. Y bueno, lean estos dos libros, La Fe Furiosa y El Primer Silencio. También les quería contar de un libro anterior de Jackie, que es muy tierno, que se llama Cautiverio. Y que habla un poco de un gatito que ella tenía, que era Fede, que yo lo conocía, Fede. Uh-huh. Y bueno, un poco es el libro también sobre el duelo de cuando ese gatito ya no estaba más. Y nada, todo ese duelo de como ese amor al gato, ¿no? Como un amor que, no sé, en general, bueno, los poemas El de Vera, por ejemplo, habla del amor como en general, igual algunos son de amor romántico, pero hay pocos libros de amor de sobre animales, ¿no? Y también los animales nos despiertan mucho amor. Sí, ni hablar de ese vínculo que se genera. Claro, se genera ese vínculo. Vínculo. Exacto. ¿Cuánto protagonismo que tienen los gatos últimamente en las columnas de la libra? Ah, sí, apareció ya. Y sí, es que los gatitos son todo. Y bueno, Jackie le escribió todo este libro a Fede, igual habla también de sus otros gatos, habla de Primavera, que también era la más chiquita y ahora creo que es la más grande. Y bueno, le escribió este que me parece muy tierno. Se los leo. Te miro dormir en una caja de cartón, el mejor regalo para vos. El sol te pega en la cara, te veo en paz, siento gratitud. Sé que estás sintiendo algo solo tuyo. Algo de ese lenguaje que no compartís conmigo. Esa mezquindad, esa distancia que imponés es lo que quiero entender. No para repararla, sino para entender qué es el amor. ¿Qué es el amor para mí o cómo quiero inventar el amor yo con vos? Nuestro amor. Si alguien cree que esto no es amor, que lo reemplace por una palabra que signifique. Me importa que tengas lo que necesites para estar bien y ser un gato. Oh. Bien, muy hermoso. Tremenda, Jackie. Tremenda. Sí. Bueno, Cautiverio, este lo publicó Ediciones de Tormenta y es un libro muy precioso. Tiene un montón de poemas muy lindos, pero algunos no los quiero leer porque siento que vamos a llorar, o sea, porque es como medio de duelo también. Pero bueno, les recomiendo mucho que la lean a Jackie, que hagan sus talleres, también a Vera. ¿Y qué más? Bueno, en la libre también pasan muchas cosas. Sí. ¿No? Este mes que acaba de arrancar, noviembre, que nos recibe así con esta lluvia, que nos dan ganas de estar en la cama todo el día, pero no, chicos, queda fin de año, todavía faltan cosas por pasar. Se vienen un montón de eventos y cosas. Este mes de noviembre la editorial del mes es Beatriz Viterbo, que es una editorial independiente argentina que fue fundada en 1991 y es un poco una de las precursoras, ¿no?, del auge de la edición independiente en Argentina, sobre todo a partir de los años 2000. Y es, aparte, la editorial emblemática de César Aira, que es en donde... el primer libro del catálogo es un libro de César Aira, que es un ensayo, copy, y después, en los siguientes años, siguió publicando con esta editorial más de 20 libros entre editoriales y ensayos. Además, el catálogo de Beatriz Viterbo un poco se caracteriza por tener mucha variedad de escritura como más ensayística y investigaciones también como de crítica literaria, que es un género que, no sé, yo capaz... Por venir de letras, a mí me encanta leer ensayos de crítica literaria, pero no es como un género tan popular en realidad. Pero es muy interesante porque son distintos libros que, nada, analizan un poco la literatura contemporánea también, o la literatura argentina en general. Por ejemplo, está el de Lucía Tenina, que se llama Cuidado con los poetas, que habla de todo el movimiento de poesía en las periferias de San Pablo y cómo las personas de las periferias, que serían como las villas, se empezaron a organizar en los bares, que eran los únicos lugares de encuentro comunitario que tenían, para compartir saraus, en donde había poesía, música, rap y distintas como expresiones artísticas, pero sobre todo girando alrededor de la poesía. Y esto se redifundió en San Pablo y ella fue a San Pablo, lo investigó. Libros así como súper interesantes de investigaciones de literatura. También está este, el de Alberto Giordano, el giro autobiográfico, que analiza un montón de novelas de los últimos 20, 30 años, 25 años, que empiezan a utilizar la primera persona para escribir, ¿no? Como esto que hablamos de la literatura del yo, que tanto se dice. Alberto Giordano estudió mucho sobre eso, ¿no? Como sobre cómo de pronto también la narrativa empieza a utilizar mucho la primera persona como material de la literatura. Bueno, nada, si a alguien le interesa leer algo más ensayístico, les recomendamos mucho el catálogo de Beatriz Viterbo, que igual también publican narrativa contemporánea, crónicas y hasta historietas. Tienen más de 300 títulos y bueno, este mes es la editorial de La Libre. Vamos a estar haciendo un evento el 25 de noviembre, en donde va a venir algunos autores de la editorial, va a venir Robertita, que publicó un libro como de historieta. Fernando Chulac y Raquel Tejerina, que va a estar también la distribuidora, que es Waldúter, un poco coordinando como una charla entre escritores y lectura. Y también estará presente la editora Carolina Roche. Así que bueno. Eso es el 25. Sí, esto es la actividad de la editorial del mes, el 25 de noviembre. Sí. Así que bueno, si pasan por la Libre van a encontrar ahí su catálogo en la entrada, que es lo que solemos hacer con las editoriales del mes. Y bueno, no sé, ¿quieren que les cuente un poco qué cositas hay para sí. hacer? Me gustó, estos dos libros se encuentran, no me acuerdo el nombre de la que escribió sobre el gatito. Bien, este Jackie Casais, Cautiverio. Sí, este está en la Libre. En la Libre, los otros no. Los de Eloísa en este momento no los tenemos, pero ya pronto los vamos a traer. Pero me dio la sensación que es un libro para que te lean. ¿El de Cautiverio? Sí, es muy lindo, es muy lindo. Si les gustan los gatitos, no, este libro te lo voy a prestar, Vani, porque, bueno, sí, porque te va a encantar. Sí, sí, sí. Muy importante, el amor a los animales y los gatitos. Y el entendimiento también, ¿no? Es como esta cosa de que, no sé, cuando decía como que miraba y quería saber qué le pasaba... hay realmente una conexión y un vínculo y un entendimiento sí, total, con otro lenguaje, sí, sí, sí, sí, de como... la mirada también, ¿no? Cómo te das cuenta de la forma en que miran los animales, sí, como ese contemplar a ver qué hace el gatito y como ir conociéndolo, conociendo sus gustos, dónde se pone, muy lindo eso. Jackie Casais. Y la editorial es Piloto de Tormenta y lo consiguen en la Libre. Bueno, pero si alguien nos está escuchando y es la primera vez que escucha esta columna y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es la Libre? Bueno, la Libre, somos una librería, somos cooperativa y estamos en San Telmo. Pueden venir a visitarnos en Chacabuco 917. Abren todos los días. Todos los días. Exactamente. Somos varios, así que nos vamos turnando. Sí, así que no es que nadie va todos los días, pero la Libre abre todos los días. De lunes a viernes, desde las 12 hasta las 19, y los fines de semana también desde las 14 hasta las 19. Sí, y si entran en el Instagram de La Libre, también hay sugerencias. Por ejemplo, estoy viendo una en estos días, hoy es 2 de noviembre, que muchas comunidades celebran a sus muertos. Hay toda una selección sobre publicaciones que tienen que ver con la muerte, ¿no? Sí. A la salud de los muertos, Amanda y la muerte, Caras de la muerte, o sea, como que libros sobre la muerte. Así que también está bueno para encontrar ahí algunas cositas. Sí, para estos tiempos de Halloween y, bueno, Día de Muertos. Sí. Día de Muertos se celebra en varios países de Latinoamérica, principalmente creo que en México, ¿no? Es la más conocida, pero también en otros. Y, bueno, es una festividad que acá capaz no la tenemos tan presente, pero se trata como de eso. A la salud de tus muertos, creo que habla un poco de eso, ese libro. Como de cuidar también a los muertos, ¿no? Pero como una forma de cuidar a los vivos también. Claro. No sé. Sí, de celebración también, de recordar, ¿no? Desde este lugar tan nostálgico y ni triste, sino como poder reivindicar también. Claro, sí, tal cual. La Delio que está en México contaba como que se va dividiendo por días, como que dura varios días el como ritual o toda la ceremonia, la fiesta, y van recibiendo... primero, no sé, a los animales, justamente, después vienen, no sé, los parientes, como que todos los muertos llegan a tu casa, vos los recibís... a festejar con vos. Increíble. Así que bueno, nada, si a alguien le copa, también es tiempo de hacer un ritual o algo, ¿cómo se llama? Como un altar. Sí, ayer hablábamos de eso, de armar altarcitos para... Es lindo lo del altar. En la Libre un año hicimos altar. Estuvo muy bueno. Está bueno para hacerlo. Así que, bueno, Angie, te queremos agradecer mucho que te hayas levantado de la cama, salido a la calle y hayas llegado aquí a la tribu a recomendarnos todas estas poesías, todas estas lecturas que también nos hacen. Así que, bueno, nos vemos en 15 días. Dale, sí, nos vemos en 15 días. Y, bueno, para que voy a decir una cosa más, sí. Que también les traje una cosita más, porque el sábado es la marcha del orgullo. Esperemos que pare de llover, que pare de hacer frío. Están todas las amigas maricas ahí, tipo, que querían salir como medio con poca ropa, y si con este frío no se puede. O sea, así que más vale que salga el sol. Para que el sábado podamos celebrar. Y un poco pensando en el sábado, les traje una oración de Luciana Camaño en Vicio y Bijú, que dice: Virgencita de todas las mostras, tú que nos propicias los placeres del deleite anal, a tus húmedas manos nos encomendamos, nunca rogándote, siempre lamiéndote. Permítenos sentir más placer que miedo, ahora y hasta que nos dé la gana. Que ante la falta de sentido venga a nosotras la fantasía. Ah, gracias. Bueno, nos vemos y, bueno, muchas gracias por este espacio. Siempre aguanté Charco de Arena. Y hay que votarlas. Sí, ya terminó la votación. Ya terminó. Bueno, ¿hay que votarse? Sí, obvio que voté, claro, lo difundí. Ahí está. Bueno, bien. ¿Ya salieron los resultados? No. Ahí estamos esperando. Y estamos esperando estamos a ver a si va a haber si vamos a poder ir a algún lado, ¿no? Y sí. Ay, ojalá que sí. Vestirnos de gala y comer el ágape. Ay, por favor. Bueno, qué fantasía. Bueno, gracias, chiquis. Te voy a faltar, no te voy a dejar ni muerto, porque antes de irme en tu espalda voy a escribir mi testamento. Testamento, entre palabras perfectas que esconden entre ellas el secreto de nada, es todo lo que pude guardarme para darte, pude guardarme nada. Sobre el revés del espejo, el peregrino lado B de tu cuerpo. Mi último deseo para siempre quedará sobre el revés de la trama. Para cuando un poeta la lea, cumplirá mi último deseo. Mi último deseo en tu Charco de Arena. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de

negocio. Entonces también incluso cuando no tienen un negocio urgente o cuando eso no les quema en términos de tiempos, igual priorizan el desalojo para desorganizar y desarticular. El espacio del CID en este caso puntual, como tantos otros, como la Asamblea de Bifurca, el Corra, un montón, son paridos por el 2001, fueron todos espacios de asambleas barriales, espacios recuperados porque estaban absolutamente muertos y quedados en los barrios juntando ratas y les pusieron a funcionar como... entonces, bueno, me parece que es muy importante darle valor, recuperar esa historia, recordar muy fuertemente que eso estuvo, que funcionó, que hay un montón de compañeros haciendo esas cosas que están buenísimas y que las cucuchos que tienen narcos y cuevas de dólares ilegales no son desalojados, son desalojados los espacios culturales que tienen estas características y que el negocio inmobiliario sería para casi todos los otros terrenos y atacan esto. El glifosato llegó a Capital. La ONG Democracia en Red realizó una investigación desde el proyecto PIS, pesticidas introducidos silenciosamente, analizando más de 200 muestras de orina en localidades como Saladillo, Lobos, Mar Chiquita, La Matanza y la ciudad de Buenos Aires. La muestra fue contundente, se confirma la presencia de glifosato en orina en todos los distritos estudiados durante el relevamiento, el cual identificó a la ciudad de Buenos Aires como el lugar con mayor registro de glifosato en el organismo, representando el 23,08% de los casos. Celeste Salinero, doctora en ciencias biológicas y colaboradora del proyecto PIS, dijo sobre la muestra: lo más común es que este tipo de contaminantes entren por inhalación. Los residuos que quedan en los alimentos son pocos, pero una hipótesis podría ser por la alimentación. No tenemos estudios al respecto para atribuirle el glifosato encontrado en la orina al tipo de alimentación. También tendríamos que estudiar el agua de consumo para ver si hay residuos. Sin dudas, la gran incógnita y el disparador que tenemos a partir de este estudio es saber qué está pasando en Cava. Ciudad de Buenos Aires quitan 2 hectáreas del Parque Sarmiento y se las entregan al ex jugador de fútbol. La concesión, que salió adjudicada el lunes en el boletín oficial, incluye 13 canchas de fútbol, 5 canchas de pádel, bares, un restaurante y un sector semicubierto con parrilla. Cuenta además con un playón de más de 1.400 metros cuadrados para la realización de eventos y un estacionamiento. El canon mensual que cobrará el gobierno porteño se recupera con menos de una semana de recaudación. El gobierno de la ciudad publicó el viernes 27 de octubre la adjudicación de la licitación para la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de 2 espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento por 5 años a favor de la firma Locura Deportiva S.A., propiedad del exjugador y técnico del Club Atlético Boca Juniors, Sebastián Battaglia. Convocan a una concentración en solidaridad con el pueblo palestino. El miércoles de la semana pasada se desarrolló una movilización de congreso hacia la Embajada de Israel ante los hechos aberrantes en Gaza, donde las muertes de civiles ya superaron las 8.000 víctimas y entre un tercio y la mitad son niñeces. Ante esto, la convocatoria buscará ampliar la participación este viernes a partir de las 16 horas, donde se leerá un documento. Se convoca una concentración en Plaza de los Dos Congresos el viernes 3 de noviembre a las 16 horas, bajo las siguientes consignas: alto el genocidio de las niñeces y del pueblo palestino, basta de bombardeos, invasión y bloqueo a Gaza, solidaridad con el pueblo palestino. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana y 13 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 16 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Parece tan azaroso aquello que nos salva, se vuelve tan valioso el beso de la calma, el peso de las almas y vos hace morfeos entre sí en el borde de la cama, como si nada me pasara, posando entre miradas desgastadas, pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario, entre humo y otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan, asumo los errores y así no me matan. A los humos esta vida como fue de rata. Siento un vacío.

Y mi tobillo se dobló. Y se dobló el tobillo y anda con una bota. Así que le mandamos un beso enorme a Sol, que se recupere. Dai sabe, ¿no? De lesiones. Sí. He sabido de lesiones, sí, sí. Me lesioné varias veces. Sí, sí. ¿Me han visto ustedes? Ajá. Sí. Ajá. Con la patada. ¿Ustedes no se prenden a un futbito? Yo me prendo siempre a los tercer tiempos. Ah. Tan buenos los tercer tiempos. Pauli se encarga de cebar la birra posterior. No, yo no, pero como que no. Nunca me llamó demasiado la atención. Me veo más igual arquera. No, me veo jugando en la defensa. Ahí, como defendiendo al equipo. Tiki, como más tranca, como. Me gusta una variedad defensora, ¿eh? Como ahí. O, ¿qué posición es? Cinco, que más, medio como que tira el pase para que la otra persona pique y entre. Cinco, sí. Bueno, en esa posición me veo más. El otro día me puse a jugar con mi sobrino al básquet. Y ahí me despertó, pero me parece que fue como un recuerdo de adolescente también. Y dije, volvería a jugar al básquet. Sí, hay equipos en donde se puede sumar acá a las compañeras. Para pensarlo. Una en Paulita está tiqui, tiqui, tiqui. Está buscando dónde jugar el básquet. Te voy a pasar datita interesante para el fin de semana. No sé si tenés planes. Hoy, día de lluvia. Hiciste, arrugaste la nariz, que más para adentro. Sin embargo, si querés aprender a mover tu cuerpo, encontrarte con una persona, aprender a vincularte desde la técnica del abrazo, llevar a alguien, dejarte llevar, cambiar de roles, cambiar de pareja. Un montón de desafíos. Mucha información, pero me interesa por dónde viene. Si algo de todo esto te llama la atención y te interesa, te podés acercar a la Minga Club Cultural hoy jueves, como todos los jueves, a las 7:30 de la tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, no hasta muy tarde, ya a las 11:30 empieza a aminorar la cosa, más a 1165 a bailar tango queer. Ah, muy bien. Esa es una de las propuestas. Bien. Yo tengo un avisito porque le voy a mandar un abrazo muy grande a Lourdes, que ella es sobreviviente del taller, del ex taller clandestino de Luis Viale, y manda un aviso que hoy, por motivos de la lluvia, la mesita Amayanacana Urupa, que es para los difuntos, recordando a las víctimas de la masacre de Luis Viale, se va a realizar en un centro de jubilados de Caballito, porque no se puede hacer al aire libre. Es de 14 a 16, la dirección es Seguí 850, entre Gaona y Neuquén, Plaza Irlanda, Caballito. Así que le mandamos un abrazo grande a Lourdes y a toda la Comisión de Justicia por Luis Viale, que también están reclamando que Luis Viale sea un espacio de memoria. Me distraje porque Sol le está mandando besos y agradeciendo por el saludo. Como está de licencia porque se hizo bolsa la pata, puede estar escuchando Charco de Arena. Pero que no se amedrente, que no deje de jugar al fútbol, que se recupere. No se achicó con eso, tampoco bien. Se achica a salir, así que se pueden venir también acá a la Tribu Mostra. Todo el fin de semana. Hoy jueves hay, creo que había algo de teatro, no me está dejando abrir, pero no importa. Recuerdo que ayer dije que había algo de teatro. Mañana viernes es la previa para la marcha, así que se pueden venir a comer una sopa paraguaya, una faina con ensalada, a tomar una birrita. Hacer algún cartel, a empezar ahí banderas. A levantar calores para la marcha. Y el domingo hay música acá en la Marea 873, así que se pueden venir todo con entrada al sobre consciente para terminar. Como sería el viernes arrancás la previa, el sábado te vas a la marcha y el domingo vas bajando de a poquitito para arrancar la semana el lunes. Bien, bien. Tengo otra propuesta que llega desde La Plata, que es muy, muy interesante. Y hablando de libros, Se viene una feria del libro sobre pueblos originarios. Feria del Libro tendrá su primera edición este domingo. Este domingo, allí en La Plata, pero todavía no encuentro la dirección. Así que bueno, ahí va a haber una Feria del Libro específicamente con toda bibliografía sobre... sobre pueblos originarios, entre las 14 y las 19 en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional. Es aquí, o sea, me lo envió alguien de La Plata, pero es aquí, en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional. El evento tiene como objetivo difundir materiales directamente ligados a los pueblos originarios. Yo voy a tirar una porque hay que empezar a agitar desde ahora. Dos propuestas en realidad. Elegí la que más cerca de tu hogar quede o andaba las dos. Pasas primero por una y después te vas para la otra. Son dos festivales callejeros que van a realizarse el sábado 11 de noviembre. Espacios Amiguis, uno es la Minga Club Cultural, el otro es el Jara. Así que si tenés ganas de divertirte, de pasarla bien, de tomar algo rico, de comer, de bancar los espacios culturales, te vas para el Jara y después te vas para la Minga, o pasas por la Minga y te vas para el Jara. No quedan tan lejos. No quedan lejos, para no, nada. No. Depende de las propuestas que vayas buscando. En el Jara va a haber un poquito más de murga, en la Minga va a haber diversidad de cosas. Bien. Ahí está. Ya tenemos casi sábado 11 de noviembre, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Ya cuando tengamos bien publicada la programación, vamos a estar anunciando con detalle para que la gente vaya y disfrute. Ahí está. También no se olviden que mañana viernes, a partir de las 3, 4 de la tarde, hay una convocatoria importante para eso, para defender al pueblo palestino por todo lo que está sucediendo. Entonces se convoca muchas organizaciones, las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, el SERPAS, muchas organizaciones de derechos humanos están convocando este viernes a partir de las 3, 4 de la tarde ahí a la Plaza Congreso para apoyar al pueblo palestino. Give it up for Sister Realness.